Bueno, vale, estoy más con todo en la Argentina de hoy, ¿no? En lo que hace fundamentalmente la parte institucional, una situación muy particular donde un expresidente, acusación formal de su esposa, y a partir de allí, más allá de los hechos que realmente son repudiables, digamos, ¿qué es lo que va a pasar en lo que se dedica fundamentalmente lo legal? ¿Cómo se maneja esto? Y por eso vamos a recurrir nuevamente a nuestro amigo Adán, el doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy buenas tardes, querido Américo, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, este hecho que realmente, digamos, uno parece que toda la semana tenemos una sorpresa, ¿no? En lo que hace a poco, digamos, el hecho es desdeñable y es repudiable. Pero digo, siempre hay una noticia que va dejando de lado fundamentalmente que la opinión pública se olvide de otras cosas que nos pasan a diario, ¿no? Sí, acá hay que tratar de hacer como un análisis de varias dimensiones, que creo que lo amerita, porque cuando suceden situaciones que tienen por sí misma, por la característica del personaje, la figura del personaje o de los personajes, muchas de estas situaciones que pueden ocurrir, y de hecho ocurren, las situaciones de violencia de género a lo largo y al ancho de todo nuestro país, pero cuando a veces tocan alguna figura de renombre o alguna figura que focaliza la atención, esto sirve para analizar simbólicamente la situación. Con respecto concretamente al expresidente, bueno, le está enfrentando lo que es una denuncia penal de el delito es lesiones graves. Ese es el delito penal, pero se lo están calificando, y esto es una instancia cuando imputan un delito. Por supuesto, hay un principio constitucional de defensa en juicio, y que entiendo que el presidente ya lo está encarando, el expresidente, mejor dicho, ya lo está encarando desde la perspectiva de nombrar una abogada defensora. Pero en el plano estrictamente penal, cuando imputan este tipo de delitos, por lo general la imputación, en el caso de acá hay un tema de jurisdicciones, se está planteando ahora en la justicia federal. Entiendo de que el expresidente lo que intenta es trasladarlo al ámbito de la justicia provincial, pero son estrategias procesales, que por lo general también se pueden hacer como ejercicio de una defensa. Es decir, que no lo juzgue como Oropi y que lo juzgue un juez de la provincia de Buenos Aires, en la medida de que alguno de los hechos que se están imputando habría ocurrido en Olivos. Pero Olivos también tiene jurisdicción federal. Pero son cuestiones de la estrategia. Pero vamos a lo concreto, al planteo que está en trámite por la justicia federal. Es una denuncia de lesiones graves y con una agravante, una calificación agravante, doblemente agravante. Primero por el vínculo, porque se trata de una pareja. Sí. Y segundo, la caracterización de violencia de género, que es un agravante de esa lesión grave. Y también lo están cargando con una cuestión de abuso de autoridad. Este es lo que sería en prima facie la calificación legal. Y como trataba de referir, está en una etapa embrionaria. Esto, recordemos que surgió parte, primero fue un desprendimiento de otra causa en que se le sigue al expresidente Fernández, vinculado a supuesto delito a las contrataciones de seguros, en donde también está involucrada su ex secretario, su secretaria histórica, y que en esa causa se desprendieron algunos chats de Fabiola Yáñez, la ex mujer de Fernández, justamente compartiéndole esta circunstancia de violencia de género. Luego, efectivamente, recordemos que la señora Yáñez está residiendo en España, en Madrid, realiza la denuncia penal y en el día de hoy, porque esta es una noticia en curso, amplía esa denuncia haciendo una presentación de 20 carillas con más información, justamente con la calificación de violencia de género, con las características de lo que para ella llama una relación de terrorismo psicológico. Después voy a hacer algunas caracterizaciones. Doctor, lo corto ahí. ¿Qué es ser querellante? Ella se transforma en querellante, dice. Sí, sí. Bueno, esto es justamente lo que hoy, esta es una novedad de hoy 12 de agosto, perdón, en donde caracteriza un poco la circunstancia en los años de la convivencia de la relación de pareja 2016-2024, y procesalmente pide la constitución de parte querellante. ¿Qué significa? A ver, los fiscales, sean el orden federal, en orden federal o sean el orden provincial, los fiscales sostienen la acción pública. Es decir, cuando un delito, digamos, agrava al conjunto de la sociedad, entonces el funcionario judicial, el funcionario que sostiene ante el Poder Judicial esa denuncia son los fiscales, la acción pública. Y las personas que son efectivamente víctimas tienen la posibilidad, no todos los casos se presentan, de presentarse como querellantes. ¿Qué significa? Que representan a su propio interés de ser víctima y forman parte del proceso penal. Entonces tenemos por un lado de la acusación fiscales y querellantes y por el otro lado la defensa penal. Y un tercero, que es el juez, que decide en todas estas circunstancias. Recordemos que siempre hay una primera instancia y una segunda instancia de apelaciones. Ahora estamos en la primera parte, digamos, las postulaciones iniciales, donde está la denuncia, donde se ha receptado, y después ya pasamos a otras dimensiones, querido Américo. Pero la cuestión legal estrictamente está en ese campo. Y recordemos que esto siempre, al tener en cuenta que esta figura expresidente, empiezan a ya tener otros ribetes comunicacionales, yo denomino de arena política, de aprovechamiento, por ahí de los sectores los sectores políticos que son adversarios a la figura de lo que representa Alberto Fernández, es decir, la representación del peronismo. Bueno, y ahí hay cuestiones de arena política y también hay cuestiones de política pública que hay que considerar, porque lo que se está poniendo en cuestión son fundamentalmente las políticas públicas de género. Sí, toda la temática de género, porque... Sí, hay acusaciones de parte de la señora, fundamentalmente las que manejaban la Secretaría, exacto, el Ministerio, sí, concretamente, ¿no? Pero eso serían ya cuestiones más funcionales. Sí. Pero concretamente porque se está como comentando, porque como esto tiene difusión en entrevistas que la señora Yáñez ha dado a un medio de comunicación, que es Infobae, que recordemos, una periodista viajó a Madrid y le hizo una entrevista que se difundió el día sábado por la tardecita noche. Sí. Y y ahí se está dando conocimiento, entre otras cosas, que Fabiola Yáñez habría comentado a la segunda de las ministras de género que tuvo el gobierno de Fernández, a Yelén Massina, ese es el nombre de la segunda de las ministras, en donde le había comentado estas circunstancias y como que no había dado curso a en sí misma la denuncia. Bueno, en ese caso también habría cierta problemática en relación al tema de que la ministra, digamos, dependía del presidente. No, esto no es una justificación, porque la situación en sí debería ser, y acá sí, ya en el plano cultural, de desaprobación del conjunto de la sociedad, ¿sí? Porque estamos hablando de una posibilidad de un delito, y de una calificación que tiene que ver con el orden de lo cultural. La violencia de género es una problemática cultural que sabemos que existe en otra sociedad, que requiere de profundas transformaciones culturales y que las políticas públicas vinculadas a las violencias de género, la cuestión del género, apuntan a eso, a modificar la trama cultural para que estas situaciones no se reproduzcan. Por eso, no es solamente la situación de Alberto Fernández, es una situación en la cual muchos varones y mujeres en este país vienen sucediendo desde hace un montón de tiempo. Entonces, por eso digo, la cuestión legal, la cuestión política, la cuestión cultural, la cuestión de las políticas públicas, todo esto es en la noticia, todo esto en la noticia es lo que tenemos que hacer análisis. Lo que pasa que por lo general viene toda esta cuestión viene como entremezclada y a veces se hace foco en la situación del expresidente y también, por supuesto, esto recordemos que viene acompañado de alguna otra difusión de otros videos en donde... Sí, sí, pero entorpece cada vez más la causa, más, lo compromete más, Fernández, ¿no? Sí, eso sería otro... A ver, sería un plano ya de vida privada. Ante la opinión pública, doctor, estoy hablando, no ante lo judicial sería otra cosa. La opinión pública aparece como un ejercicio de abuso de poder, incluso desde la perspectiva de, digamos, yo por ejemplo la he escuchado hoy a Luciana Pecker, que es una periodista especializada en temas de género, en esa difusión de ese video en donde se lo encuentra Alberto Fernández, aparentemente situación de en momento de contexto de pandemia, en una situación como amorosa y vida privada, en donde le pide esto, decime algo lindo, como para que después no, para que después me lo crean. ¿Qué significa eso? Claro. Luciana Pecker lo que dice es, bueno, esto estaba claramente destinado a compartirlo con un grupo de hombres para marcar la supremacía sexual, por así decirlo, de esa circunstancia. Es decir, hasta estas aristas tiene la circunstancia. Alberto Fernández ha dado bastante que hablar porque por supuesto, está sometido a una crítica social, está sometido a una crítica política, y en la crítica política también está, de alguna manera, viene atrás de esto la crítica a posiciones políticas del peronismo, que tiene que ver con justamente ampliación de derechos. Entonces, estamos en un gobierno que de alguna manera está haciendo un uso político de esta circunstancia, y bueno, está todo abierto, es decir, está todo abierto en la medida de que se pueda precisar con claridad todas estas circunstancias. Es decir, tenemos que tener claro lo que son las políticas para erradicar toda violencia de género, que es lo importante, esto es lo verdaderamente importante. Doctor, en algún momento... Es una problemática social muy profunda. Sí. Doctor, en algún momento se planteó el grupo, fundamentalmente de sectores políticos, ¿no?, que esto lo ve como, digamos, una pelea una pelea de perro, la palabra no creo yo, que a ver qué saco provecho a esto de otros sectores políticos, ¿no?, fundamentalmente para embarrarlo a Fernández y al peronismo, creo que es el objetivo. Se planteó el hecho de quitarle la pensión que tiene como presidente. Sí, ahí está justamente este juego de arena política, como yo decía, de arena política, es decir, bueno, vamos, lo llevamos al barro de la arena política y deslegitimamos no solamente toda la acción del gobierno anterior, sino estamos deslegitimando las posibilidades del peronismo hacia adelante. Es decir, por eso es una situación como muy compleja. Me parece que la reacción que tuvo Fernández con respecto a pedir la renuncia a la presidencia del partido, de alguna manera marcó un reflejo en ese sentido, pero bueno, sabemos que el gobierno es muy fuerte desde el punto de vista comunicacional, sobre todo en el sector redes sociales, en donde fundamentalmente trabaja mucho la opinión pública política y articula mucho sobre sectores juveniles y bueno, en general a personas interesadas en la faz política. Entonces ahí hay un terreno muy fértil, un campo de oréganos para trabajar en una delegitimación no solo ya de Alberto Fernández, que se le cuestiona, pero también al mismo tiempo desde el punto de vista legal, no hay que olvidarse que Alberto Fernández tiene derecho a una al principio constitucional de defensa, como cualquier persona que se somete a un proceso penal. Perfecto. Pero a veces esto no se hace un énfasis. En realidad se trabaja mucho esta sanción social, que es la cultural, la política, la comunicacional. Entonces yo a veces estaba pensando, ¿cuánto tiempo demoró Gerardo Milman en mostrar su teléfono celular ante la situación de la recordemos, Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, el que dijo cuando ocurra esto yo voy a estar en Pinamar, y lo que ocurría era justamente el intento de magnicidio de Cristina Fernández? Es decir, a veces depende de quién, de qué celular estamos hablando. He hecho desgraciado ahora en Corriente con este chiquito, los cuantos celulares ya fueron manoseados, fueron todos. Entonces, directamente uno ya cree que esto es un despropósito total, ¿no? Fundamentalmente sí, en lo que hace al control de la justicia. Así es. Eso es lo que hay que hacer. Digamos, cuando tenemos esta oportunidad, bueno, en este caso, en esta columna de opinión y de análisis que vos abrís, y cuando haces una consulta, frecuentemente a mí me interesa que como las capas de la cebolla, no quedarnos solamente con la que más brilla o con el corazón de la cebolla, sino que empecemos a sacar todo, porque de hecho todos los análisis valen, digamos, hay que hacerlo en su conjunto. Lo que pasa es que a veces la sociedad, por supuesto, como siempre decimos, está urgida con llegar a fin de mes, urgida porque su ingreso no le alcanza, urgida porque pierde su empleo. Bueno, y esta cuestión es casi como algo decorativo, pero... Bueno, doctor, veremos cómo se dan. En cuenta, para cerrar y complementar la idea, hay que tener en cuenta que este es un tema que sí se puede hacer un análisis, digamos, más profundo, que tiene que ver con la cuestión cultural de la violencia de género. Eso sí hay que hacerlo y hay que revisarlo permanentemente. Y bueno, y después ya la cuestión más política, que tiene que ver con, a veces, con el morbo que determinadas noticias tienen sobre otras, sin quitar, en el caso de que se pruebe toda esta circunstancia, porque se tiene que probar en un tribunal, bueno, de verdaderamente generar repudio sobre este tipo de comportamiento, sea el de violencia, sea el de abuso de poder, que vimos en este caso con esos otros videos de Alberto Fernández. Todo esto hay que probarlo. Doctor, veremos cómo se dan los hechos, pero fundamentalmente yo quiero dejar pasar, y la semana pasada se cumplieron 30 años de la reforma de la Constitución, que se realizó, como siempre se ha hecho, en Santa Fe, ¿no? ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? ¿Qué significa esos 30 años, pasados 30 años, resultados positivos, cosas que faltaron en esa Constitución? Digamos, un análisis así, lo que significó esa reforma. Pues esa reforma fue... hecha en apuros, me parece, fundamentalmente en la ida de Alfonsín, en el acuerdo con Menem, y a partir de allí la reforma, ¿no? Sí, a ver, vamos a la rigor de la efeméride. Los 30 años se van a cumplir ahora el 22 de agosto. ¡Apa! que fue justamente la jura y promulgación de la reforma constitucional, que es un proceso bastante rápido, como bien vos lo decís, desde el 24 de mayo al 22 de agosto. En ese proceso había un tema importante para el gobierno de ese momento, que era la reelección, cosa que de hecho después ocurrió, digamos, la reelección presidencial. Y fundamentalmente, desde el lado de la Unión Cívica Radical, a ver, los partidos, se llamaron los partidos del pacto, era del Pacto de Olivos, eran el Partido Peronista, el PJ, en ese momento estaba... absolutamente liderado por Carlos Menem, y la Unión Cívica Radical, liderada por el ex presidente anterior a Menem, que era Raúl Ricardo Alfonsín. Entre esas dos fuerzas políticas se llevaron el 60% de los convencionales constituyentes e impusieron lo que llamó un núcleo de coincidencias básicas. En ese núcleo de coincidencias básicas, la idea fundamental que le interesaba al gobierno de Menem era la reelección presidencial. Y lo que le interesaba a Alfonsín era ir mirando el sistema político a un sistema semipresidencialista o semiparlamentario. Por eso se crearon la figura del jefe de gabinete, por eso se agregó un tercer senador de cada provincia, y una serie de reformas también, incluso con lo judicial, el Consejo de Magistratura. Estas fueron las principales reformas en lo que se dieron, lo que sería el sistema de la organización del poder. Pero hubo también un conjunto de reformas que se dieron, y quizás con menor foco y atención en la opinión pública de ese momento y actualmente también, que fueron la incorporación de algunos nuevos derechos. Entre ellos, y acabamos la efeméride de que sí, efectivamente se cumplió la semana pasada, el 11 de agosto, el cambio de paradigma con respecto al tema de los pueblos originarios en la Argentina. Sí. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, lo que incorporó fue fundamentalmente la preexistencia histórica, étnica y cultural de los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir eso? Los pueblos originarios son anteriores a las provincias y son anteriores al Estado-Nación Argentina. Y le reconoce una serie de derechos, que en realidad son mandatos para que se legisle en ese sentido, desde la Constitución al Poder Legislativo, como por ejemplo la educación bilingüe, la cuestión de la identidad originaria, y también legislación en materia de propiedad comunitaria y posesión comunitaria indígena, que en este caso todavía están pendientes. Esta es la realidad, porque hubo intentos de reforma en el Código Civil que no prosperaron, y hubieron una serie de leyes transitorias que implicaban relevamientos justamente del uso de la posesión indígena, que son los grandes problemas que siguen teniendo al día de hoy, 30 años después, los pueblos originarios. Entonces, a mí me interesa ver esto, de que si bien fue un avance muy importante, porque se rompía con el paradigma anterior que tenía la Constitución de 1853, que veía al indio como un problema, y que la solución era catequizarlo, es decir, evangelizarlo. Sí, la cruz y la Biblia lo mataban directamente. Exactamente. Entonces la reforma 94 trae, desde el punto de vista normativo, un salto cualitativo, pero que eso implicó que sea acompañado con una serie de legislaciones, que esas legislaciones, las que se han dado, han sido parciales, y la realidad de las comunidades y los pueblos originarios de la Argentina en sus prácticas sociales también tiene muchos problemas. Ayer, para dar un dato de la crónica de la realidad, en la zona del Bolsón, provincia de Río Negro, mataron a una persona. Exactamente. La policía ingresó a una comunidad mapuche, Lof, La Rinconada y Nalef, en la zona de Maillín, Ahogado, que queda al norte del Bolsón, al sur de la provincia de Río Negro, y disparó y asesinó a un miembro de esa comunidad, y otro está gravemente herido. Es decir, ¿Y qué tipo de reivindicaciones hacen estas comunidades sobre la posesión y la propiedad comunitaria indígena, y a vivir conforme a su identidad y a sus valores cosmovisionales, que son justamente lo que consagra la Constitución? Pero las prácticas, como en este caso lo demuestra, sí, como también lo demostró el caso de Santiago Maldonado, que salió a reclamar justamente, y ahí muy cerquita, a unos 30 kilómetros de allí, la Lof Cuyamén, Pulof Cuyamén, la resistencia, del año 2016. Es decir, estos problemas son los que hay que poner foco en términos de... Y eso está relacionado también con... los pueblos originarios están relacionados también con los campesinos. Si vamos a Santiago de Estero, al Chaco, van desalojándolos para llevarse la soja y todas estas cosas. Es toda la realidad que reflejado por comunidades, por organizaciones que son que representan a los pueblos originarios, como el ENDEPA, y que van haciendo permanentemente denuncias sobre estas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una legislación constitucional o normas constitucionales que reconocen derechos, que reconocen preexistencias, pero prácticas sociales con muchos problemas. Entonces, eso es otra de las cosas importantes, así como hoy comenzamos esta columna hablando de violencia de género como un tema cultural que hay que erradicarlo en el comportamiento de fundamentalmente de varones. Se habla mucho de esta idea de patriarcado como un tema muy importante de la sociedad. Este tema de los pueblos originarios también es importante, pero no es solamente importante, como para cerrar y completar la idea, para las propias comunidades que sufren desalojos y muertes, como en este caso, sino también para la sociedad, el conjunto de la sociedad, que no termina de integrar, incorporar a sus pueblos originarios y las visiones que traen los pueblos originarios, que es lo más importante, que tiene una mirada con respecto a la naturaleza que no es extractivista, digamos. Entonces ahí hay un montón de cuestiones que siempre están en tensión y que la tenemos que revisar y analizar en profundidad. Doctor, digamos que lo que se diga fundamentalmente ha pasado en los casos que usted manejó, manifestó este fin de semana, hubo otros casos. El pueblo mapuche se lo cuestiona que no es argentino. Lo dejaríamos para el tema para la semana que viene. Usted, yo sé que usted es un estudioso de todos estos temas, lo que significa pueblo originario. Podríamos un poco avanzar con lo que significa el pueblo mapuche y a partir de allí lo que estamos dialogando ahora, darle mayor profundidad. Con todo gusto, querido Américo, es un tema muy muy interesante, y especialmente para ese pueblo originario que tiene una característica quizás diferente de otros pueblos originarios de la Argentina. El mapuche es uno de los pueblos que más radicalizados tienen su cuestión identitaria. Así que bueno, sí, por eso se suceden estas situaciones de justamente muchas veces de represión y de muerte. Solamente sí, sí. Recordar ahora, agregarle al tema de Santiago Maldonado, el hecho de Rafael Nahuel, también en esa misma, todo en esa misma zona, Rafael Nahuel, sí, en Bariloche. Sí, ese sí, de un hermano la semana pasada. Exacto. A Juan Carlos Villa, que es el de ayer, del domingo. Bueno, y en el caso de Facundo Jones Guala, dejó una huelga de hambre. Una huelga de hambre ahora la pasó a una huelga, está preso en Chile, a una huelga de hambre líquida porque se suicidó su hermano. Claro. Es decir, todas estas circunstancias son estas posiciones a veces muy radicales que toman miembros de las comunidades mapuches porque quieren vivir conforme a su cosmovisión. Entonces eso a veces es sometido a deslegitimaciones, se habla de pseudo mapuches, un montón de cuestiones, sí, que desprecio, también hay que analizarlas, de dónde vienen, digamos. Doctor, gracias por esta semana, lo mejor para usted. Igualmente, la seguimos. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotelo, 68.9.